or lease rules in the morning. Si te buscando y no le encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora. Yes. アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Pues muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai, pues ya estamos aquí, perdón, ahí tuvimos una dificultad con mi tarjeta de audio, que es nueva, no es lo que me extraña. Mi nueva tarjeta de audio externa, tuvimos ahí una dificultad y pues ya mejor regresé a la antigua. Voy a checar, no sé qué pasa, voy a tener que ir a entrenar y practicar con esta nueva memoria, a ver qué pasa, si no voy a ir a que me devuelvan mi dinero. Ok, pues andamos con la tarjeta viejita, ahí me dicen qué tal el volumen, de favor. Y wow, bastante gente conectada, el día de hoy, excelente. Pues hoy, creo que soy la única que va a transmitir el día de hoy. Jikai, ¿qué onda, Lucy? Hola, hola a todos los chicos del IRC. Saludos a Kari-chan, a Hiro-Fi, saludísimos. A Laura, hola, y a Eddie Cyborg, por supuesto. Muchísimas, muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Ah, con que presumiendo la tarjeta de sonido nuevo, sí, pero está chafa mi tarjeta. No la agarró la computadora. Ay, en fin, a ver qué pasa, porque no me gusta andar con ese problema. O sea, ¿qué onda con eso, no? Ah, hola, Eddie, ya estamos aquí. Estaba viendo que no puse publicación. Bueno, anuncio de ya de online, ¿no? Así que luego pongo, bueno, ahorita lo ponemos. Y mi querido Eric Hinamori, estarás escuchando. Torito Hinamori, vamos a invocarlo. Vamos a sacrificar una loli. Vamos a sacrificar una loli, a ver si viene. Y yo invoco a Eric Hinamori. A ver, vamos a darle aquí a Face. Bueno, parece que no estaba escuchando. Sale que van a sacrificar. Ok. Quédate, Kijin. Bye. Jikai. Perdón, ando aquí. Bueno, ahí a Eric Hinamori, díganle que por favor pase a las oficinas de Alianza Anime. ¿Qué onda, Satanás? Saludísimos. Ok, ¿quién dijo Lelis? Previamente. ¿Qué onda con eso? ¿Tú transmitiste, Tokijin? No me cuentan el chisme. Hola. Hola, mi querido Jordín. Saludísimos. Pues hoy tenemos un tema del día interesante. Hoy vamos a poder sacar todos nuestros traumas con finales inesperados en los animes. Hoy es el día. Jikai, pues el tema del día rápidamente es: ¿estás a favor o en contra de los animes con finales abiertos? ¿Y por qué lo estás? Este es el tema del día de hoy. Así que pues no se olviden de comentar ustedes que están a favor o en contra. ¿No estaba conectada? Ups, perdón. Perdón, chicos. Saludos a Laura. Pues estás a favor o en contra de los animes con finales abiertos, finales inesperados, y por qué lo estás. Pues este es el tema del día de hoy, vías de contacto. Estamos en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Yaume. Y en el IRC, por supuesto, de Radio Anime Nexus. Gracias, mi querido José Raidel, por el cumplido. Muchísimas gracias. Controlen esos comentarios. Estamos en el IRC de Anime Nexus, en www.animenexus.mx. Y andamos totalmente conectadas para que te comuniques el programa y pues nos des tu opinión y tu pedido musical, de favor. Excelente. Ando viendo aquí los spoilers de Ed Gein. Pues yo debo confesar que no lo he visto, pero ok, lo sé, pero ya hay tantos spoilers. Es más, ya la pobre película ya está en Facebook, la pasan a cada rato. Pues yo estoy siendo fuerte por no caer en tentación, pero ay, no lo sé. Ok, bueno, vámonos entonces a comenzar. Y el Torito Hinamori no está conectado. Ni hablar, me tendré que sacrificar entonces yo con el primer pedido musical. Ay, no más. El primer pedido musical de la noche. A ver, ¿dónde está? Ya lo tenía aquí. ¿Con qué les gustaría? Ok, vamos con esto. Vamos con esto y pues ya regresamos para que nos comenten el tema del día de hoy, ¿vale? Yuka, y nos den su opinión, su opinión musical. Pero sobre todo, vamos a convivir aquí en este San Martes de Alianza Anime. Porque solamente aquí en Radio Anime Nexus pasan los San Martes de Alianza Anime. Y que ahí vamos con Candidate for Goddex Chains. Vamos con esto y enseguida regresamos. Estos espacios de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Yikai, comenzamos. La leyenda de la máscara terminó. Yo soy la última Sailor Scout. Mi planeta protector es Venus. ¡Soy Sailor Venus! Y vine para defenderlos. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Muy bien, bastante actividad aquí en el IRC. Excelente, ¿no? Pues ya estaba el Tokiji-kun. Qué bueno que estaba transmitiendo, mi querido Tokiji. Perdón, no pude escuchar. Es que como dijeron que nadie más iba a transmitir, pues ni prendí la radio, la verdad. Me gusta interactuar con los locutores. Ya el primo auto DJ pues ya lo conozco y todo, pero no, me gusta más interactuar con los locutores, así que pues dije, no, pues voy a estar el auto DJ. Ni modo, mejor no escucho la radio. Ah, no es cierto, también el primo auto DJ tiene buenas canciones también, pero pues sí, la verdad sí prefiero interactuar, yo por lo menos interactuar así con el locutor. me encanta echar relajo. De hecho, así fue como me enamoré de la locución. Sí, estar interactuando con los locutores ahí de la aldea de los DJs, de donde yo provengo, pues fue que me enamoré de la locución. Ver cómo platicaban con la gente, cómo la trataban. ¿Qué podían platicar de? Podían compartir su gusto por el anime y el manga, los videojuegos, con los escuchas. Pues eso fue lo que a mí me enamoró profundamente. Y dije, yo quiero hacer eso también. Y quiero compartir mi hobby con el mundo. En fin. Dice, aquí puede entrar cuando quiera. ¿Ya viste la peli de los Avengers? He visto algunas partes de la película. No he ido al cine, pero ya lo están poniendo ahí en Facebook. Ustedes vayan al cine, chicos, por favor. Hay que apoyar ahí hasta a nuestros actores de doblaje, de voz, por favor. Apóyenlos, vayan al cine, compren material original. No hagan lo que yo me la encontré por casualidad y dije, oh, por Dios. Luego ahí escuché rumores de lo que pasaba con Iron Man y dije, no puedo, y tuve que ver esa parte. En fin, no hagan eso, es malo para la industria. Bueno, dejen descargo pedidos de una vez, bueno, ya los tengo descargados, me dije, nada más que se acomoden, pues ya comenzamos a leer pedidos musicales. ¿Os parece, tíos y tías? Excelente. Viene un Angelus. Sí, este no es. Listo. Y aquí acomodamos nuestros pedidos bien bonitos. Aquí. Ahí está. Vamos a acomodar a Angelus también. Lo pidieron en cover. Excelente. Vamos a escuchar. Ok, ahora sí, perdón. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Me hacen que se escuche algo, baja la voz. Ok, ahí ya se escucha mejor, espero que sí. Gracias, compadrito. Se escucha más el fondo, ok, perdón. Dice, yo te caché, te gustó más esa peli, no lo niegues, comenta. Gracias, compadre. Jorge Avila, muchas gracias por el dato. Dice Pablo B. Dice, es cierto, ya me acordé que aún me quería que se la llevara el Iron Man con eso de que ya solo hablaba de los camellos. Ok. Marquitos Gómez dice: listo, dejé mi rosario en el tema del día. Oh, por Dios. Ok. De una vez me persino ya para leer comentario de Marquitos Gómez. Carlitos Imán dice: aquí preparo para contraargumentar a todos los perversos, comenta. Pero ya sabemos, se inventarán su realidad alterna donde tú eres como ellos para así no sentirse solos, comenta Carlitos Imán. ¿Qué onda con ese Carlitos Imán? Ahora sí, parece estar bien, comadre. Gracias, compadrito. ¿Qué haría si naciste? No lo sé. Perfecto. Ok. Y Cyber, por fin un digno oponente, dice. Ok, bueno, vamos a leer. Recuerda que el tema del día es: ¿estás a favor o en contra de los animes con finales abiertos y por qué lo estás? Vamos a ver, ¿qué dice el público? Dice, ¿y cómo dice? Jorge Ávila: buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, comenta. Gracias, Eduardo Bravo. Jorge Ávila: ándele, la comadre llegando ahora con 2 minutos y 58 segundos tarde. Ya expliqué por qué. Eduardo Bravo: si le sacamos el pulmón nos dará maratón. Vas a ver si no. No, no, no, no. Kevin Cervantes dice: para mí eso me suena a maratón. Kevin Cervantes: buenas tardes, dije yo, me reportándome una vez más. Chica, muchísimas gracias. A Pablo B.S. Oh, ¿alguien quiere competir con comentarios? Reto aceptado. Carlitos Simán dice: uy, qué tema tan interesante. Procesando. Cielos, creo que voy a leer muchos comentarios el día de hoy. Muy bien. Excelente. Bueno, Jordi y Andrés nos comentan: no me considero tan partidario de este tipo de finales abiertos, ya que en reiteradas ocasiones estos finales suceden en los animes basados en mangas. Es decir, mientras el manga sigue en circulación. Ah, los animes terminan apresuradamente sin atar cabos sueltos en sus argumentos. Ejemplo de ellos, spoiler, tenemos a los mismos supercampeones. Tenemos la serie original y 3 reboots. El J-Rat del 2002 y el recientemente terminado del 2018. Cada uno en sus 2 temporadas cuentan los mismos primeros 2 arcos, y lo ponen en mayúsculas, de la primaria y la secundaria, y todos terminan de forma abrupta porque ya estaban alcanzando al manga. Otro ejemplo fue el popular anime de las quintillizas, Gotobon no Hanayome, recién anunciando su 2ª temporada y el manga aún no llega a su final. Ok, pues muchas gracias por tu comentario, mi estimado. Comenta Carlitos Imán: si te hacen leer comentarios saca pulmón, y será bastante difícil que hagas un maratón, ¿no crees? Sí, va algo difícil. Jorge Ávila: si la compro por Amazon la puedo volver, si no le gusta, compadre. No la compro por Amazon, compadre. La compré en el mercado popular de mi colonia. Kevin Cervantes: dije yo, me, si no es mucho pedir, ¿puedes cantarme una canción? ¡Ah, caray! ¿En serio, Kevin Cervantes? Dios, nunca me habían pedido una canción de cumpleaños. Bueno, ok, mi querido Kevin Cervantes, qué lindo, con todo gusto. Ahorita veo cuál te canto, ¿va? Gracias. Ya que hoy es tu cumpleaños, wow. Hay que poner la canción de cumpleaños. Con todo gusto, la de Happy Birthday. Por aquí la tenía. Déjenla, busco mientras. Y recuerda que estás escuchando Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Qué rápido. Y pues ya están preparando ahí nuevo contenido para la radio, así que muy muy atentos. no les puedo dar más detalles, pero pues vamos a estar trabajando arduamente los locutores y todo el equipo de Radio Anime Nexus, pues para tener mejor contenido para ustedes. Mis queridos Rana escuchas, no se olviden de escuchar a Satanás. No se olviden de escuchar a mis compañeros, por favor. Tenemos bastantes horarios de transmisión. Pues no se olviden de escucharnos a cada uno de nosotros, por favor. Ahí, para más información, consulta los horarios en www.animenexus.mx. Ahí consulten los horarios y encontré la canción que quería. Excelente. Déjenla, pongo. Bueno, la pongo en la fila. Y pues ahorita cantamos algo, mi estimado. Déjenme ver cuál cover va. ¿Cuál cover? Ponemos mientras que ponemos tu canción de Happy Birthday. Excelente. Ahí está. Uy, qué rápido se fue. En fondo musical. Ahí está. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Jorge Ávila, sacrifíquese, comadre, con un cover. sí, ok, bueno, conste. Recuerden que yo, pues, no soy muy buena cantante, pero bueno. Ok, vámonos con... ¿Qué más? ¿Qué más? Más comentarios del tema del día, chicos, recuerden. ¿Están a favor o en contra de los finales abiertos en los animes? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ignacio Godoy. Hola, mi amada y sexy DJ Ome. hola. Escuchando el programa, como siempre, a mí como... Me cuesta mucho entender los finales abiertos, pero como los mangas siguen en circulación y la tele debe dar ideas para nuevas series. Todo anime tiene que tener un final o una pausa hasta un nuevo aviso. Sí, recomendable. Es difícil, eso de crear animes. Bastante difícil, una buena historia. Ok, pues hasta aquí los comentarios. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, vámonos con el primer bloque de pedidos musicales. Ya que andamos aquí tan animados, vámonos con pedido de Kevin Cervantes, con todo gusto. Bueno, en primera va a ir el Happy Birthday to You de mi estimado, con todo gusto, dedicado para este, mi querido Kevin Cervantes. Esto es para ti, muy feliz cumpleaños. Espero que te la hayas pasado muy, muy bien con toda la gente que te quiere y estima. Ok, siguió de los pedidos musicales. El pedido de Kevin Cervantes, el tema de Red Light Rose, vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Marquitos Gómez, el tema de Ordinary Love, excelente. Y terminando este bloque musical con el pedido de Ignacio Godoy, un cover de Angelus, interpretado por Salomé Anjari. Wow, una delicia escuchar esto. Vamos con estos cuatro pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos.

愛はここにある。太陽みたいにあなたが微笑むと穏やかな空気が流れる。ありきた街に繰り出す私だけ、ショーウィンドウを眺めてる一人。あなた多分似合うと言ってくれるよね。会えない時でさえ思いは止まらない。 que puedo ya Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor Moon. Quizá no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. Y pues ya estamos de regreso. Ah, ¿verdad? Suena Angelus y nos descontrolamos. También aquí me descontrolo. Dije, ¿qué pasa? Si todavía no me tocaba entrar al aire. Me descontrolo el escuchar el Angelus todavía. Ok, pues muy buenas noches. Bienvenidos. Estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más. ¿Le duela a quien le duela? Y estás escuchando a esta loca mujer que se llama DJ Aoma, por cierto. Y esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai. Ok, vámonos con más comentarios. Muy bien, tenemos varios comentarios el día de hoy. Gracias. Oh, Dios, y aquí está el super comentario de Marquitos Gómez. Oh, por Dios. Dios, ¿qué es esto, Marquitos? ¡Qué bárbaro! Y todavía lo edita, todavía. A ver, aquí hay otro super comentario. Oh. Dios, ¿qué les pasa, chicos? Sardo Bravo también hizo un super comentario. Ok, wow. Voy a tener que leer aquí unos cuantos versículos de la Biblia Otaku. ¿Ya son las 8? 10 para las 8 son. ¡Qué rápido! ¡Qué rapidísimo! A ver, vamos aquí por orden. Carlitos Imán nos comentan, pues en lo particular los finales abiertos no me gustan. Pues aunque comprendo que la mayoría se da porque el material en que se basa sigue en emisión y por lo tanto no tiene final oficial, me dejé con una sensación de decepción. Pues esperas el final contundente y que te deje satisfecho, exacto. Y con ganas de llorar o emocionarse por el final. Los finales abiertos suelen ser algo insípidos. Oye, muy buena manera de definirlo. Y sí, ya son casi las 8. Un fuerte aplauso para Carlitos y más. Eduardo Bravo, pues listo, ya tienes para que saques el pulmón. Sí, ya vi, gracias. ¿Cómo me cuidan? Pues, iba a decir, ay, mi mamá me va a preguntar. Pero no, ya no, ya mi gordis anda ahí con el creador. la costumbre. Pablo B.S. ¿Qué? ¿Qué dices, Pablo B.S.? Dice, creo que para el otro martes te diré cómo estás, rica DJ Yaoma. ¿Qué te pasa, Pablo ese? No, el día que me conozcan, no creo que piensen eso, la verdad. Dice, aprovechando que ya andamos con Amada y todas las cosas, comenta Pablo ese. ¿Qué te pasa? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ya son las 8, excelente. Creo que ya no hay más comentarios por acá. Ok. Alfredo Espinosa, hola DJ Yaoma, incorporándome por un nuevo San Martes. Chica, y bienvenido. Saludísimos. Bueno, pues vamos a leer. El comentario de Marquitos Gómez. Pero antes, el comentario de Alberto Cham. Buenas tardes, DJ Yaoma. Buenas tardes. Déjenme agrego como unos 5 ángeles, yo creo. Qué barbaridad. Vamos a ponerle así. Aquí para acá. Y todo. Excelente. Marquitos Gómez dice, bendición, listo. Colóquese un soundtrack sad, no tan sad, más bien como de recuerdo, para darle ambiente a lo que escribo. Bueno, ok, ¿por qué no me dijiste con anticipación? ¿Qué tal si ponemos tu pedido anterior, el de para enamorados? Este me gustó. Está muy bonito, ¿eh? Muy bonito tu pedido musical. Lo voy a colocar para un próximo. ¿Cómo se dice? Un próximo. Primer pedido musical de la noche. Me gustó bastante. Listo, ahí está. Vamos a colocar el tuyo. Muy bonito. Ya. Dice, después de estar mucho tiempo ausente, ¿será que me extrañaron? Ya que tengo tiempo libre, decidí ponerme al corriente con el programa de DJ Yaoma. Esto de crecer y ser un adulto responsable, te das cuenta que diferente es el mundo. Pero no estamos aquí para saber las penas de otros. Colóquese la música habitual. Ok. Ay, Marquitos. Cambio musical. Qué bárbaro. Ya que me estaba emocionando así de, oh sí, voy a hacer mi voz así. Ya, música habitual. Listo. Marquitos Gómez jugando con el soundtrack. Música habitual, dice. Estamos aquí para divertirnos y pasar el rato con el tema que está muy bueno. Pensé que las pistas apuntarían a otra cosa, así que me engañaron. Sí, ¿eh? La vieja confiable. Ahora sí, a lo que vamos. ¿Estoy a favor o en contra de los animes con finales abiertos? ¿Y por qué lo estoy? Veamos. Para este tema, diremos que tiene un poco de controversia, pero daré mi punto de vista y mi respuesta final. Sabemos que hay buenos animes que tienen un final cerrado. Francisco Menchu, saludísimos. Perdón, es que nos están saludando. En un final inesperado. Ahí, ya me perdí. Y mi respuesta final dice: sabemos que hay buenos animes que tienen un final cerrado, es decir, un inicio y un final bueno o malo, dependiendo de la opinión del espectador. Pero ¿qué pasa cuando vemos un anime bueno y de la nada el final nos deja como y luego? Es todo, y en la mayoría de los casos el espectador irá y buscará la continuación del anime, ya sea manga o novela ligera, pero estará la otra parte en donde el espectador lo dejará ahí sin continuar y dirá que el anime fue malo, pero el final, por el final abierto. Wow, cuánto sentimiento hay en este comentario. Ahora bien, si el anime queda con un final abierto, pero se sabe que fue animado en base de algo, entonces eso te impulsa a irte a leer la continuación en donde quedó el anime, pues la mayoría de los animes se basa en eso, para que el espectador compre la obra original y la continúen. Se realizan para que el producto se venda, aunque me duela decirlo, se tenía que decir y se dijo. Comento, pues sí, es buen marketing. Así lo voy a hacer en mis podcasts. Así de, y continúa escuchando esta transmisión en el siguiente podcast. ¿Qué nos come Urashima Keita? ¡Qué milagro! saludísimos. Yo no me sorprendería de conocerte. Seguramente eres una humana con cabeza, extremidades, ojos, boca, cosa normal. Gracias, mi querido Dashima. Pues es que luego... bueno, ya. ¿Qué más nos comentan? Ahora bien, está el otro caso, que el anime fue realizado de la nada, obra original, y el final se quedó abierto. Entonces ahí sí, ya no hay dónde continuarle. Y también está el caso de que el autor haya abandonado la obra y el anime quede con un final abierto y malo. Y pues, ahí no se puede hacer nada. O el último de los casos, el autor haya fallecido y la obra quede inconclusa, de ahí el motivo de que el anime quede así. Ahora sí, conforme a esta pregunta, ¿estoy a favor o en contra de los animes con finales abiertos? ¿Y por qué lo estoy? Vuelvo a recalcar. Estoy en contra solo cuando el material principal, manga, novela ligera, está abandonado. Que el final del anime sea totalmente diferente a la obra original. Muy buen punto. Solo estaría en contra en esos casos. Y a favor, porque hay un material para continuar y sentir, por así decirlo, la esencia del autor que dedicó a su obra. Eso sí, todo a... Eso sería todo, dice. Siento más relajado. Eso es todo, mi estimado Yayome. Estoy escuchando el programa mientras realizo mis actividades. Muchísimas gracias, mi querido Torito Shinamori. Qué bárbaro. Super comentario, si pudiera te podría doble me encanta, un fuerte aplauso, es más, ovación. Chica, y vamos con más comentarios. Miguel Vargas dice, hola Cupido, me saludos desde Lima. Saludos desde Lima, Perú, muchísimas gracias, un super saludo y abrazotote desde México, mi querido Miguel Vargas. Evangelion, hasta ahora tengo dudas sobre su final. Ah, pues dicen que van a continuar la obra, ¿no? De Evangelion. Ah, no es cierto, miento, la de Death Note. Death Note, dicen que la van a continuar. Qué interesante. Luego aquí en Canal 5 en México están transmitiendo Sword Online. ¿Cómo se llama este anime? Ah, ¿Dónde está? Por aquí la tenía. No lo veo. Este anime famosillo que no me acuerdo cómo se llama. ¿Sao? ¿No? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama este anime. No. Bueno, ahorita que lo recuerdo. Jorge Avilán, ese cover me recordó cuando es el aniversario del programa. Sí, ¿verdad? Me encanta, a mí también. De hecho, me gusta más el cover de Angelus, que el mismo Angelus original. Gómene, lo tenía que decir y lo dije. Pablo Besen, ándale, exactamente, mi tío Jorge Vila. Sword Art Online, exactamente. Ay, gracias, compadrito, ¿qué haría sin usted? Exacto, compadre. Ese lo están transmitiendo en Canal 5, me parece que los viernes a las 5 de la tarde justamente. ¿Si es los viernes? Sí, creo que sí. Para más información, consulta la televisora de tu estado y sus horarios. Pablo B.S. dice, ah, ya vamos a vender los ringtones para ir promocionándonos. 30 pesos ringtone normal, 70 con voz sexy, 150 personalizado. No creo que paguen por eso, Pablo B.S. Francisco Menchu, perdón, y ya vuelvo a tu comentario. Buenas noches, me reporto otro San Martes, chica, y tú sí sabes. Espero que estés bien, gracias, y que Kamisama te bendiga siempre, igualmente. Tío Francisco Menchu, ¿puedes poner esta canción? Sí, con todo gusto, te vamos a poner un like, pero ya leí tu comentario, ahorita lo colocamos, tu pedo musical. Alfredo Espinosa dice que llegó tarde, que olvidó la diferencia horaria. Sí, estamos en un diferente horario. En caso que se pueda, sí, con todo gusto. Pedido musical, excelente. Hay quien se apostara que sí se venden. Va, apostemos. Sword Art Online, yes, ao, exacto. Sí, ¿verdad? Los viernes por Canal 5, mi querido Eric Hinamori. Lo sabías, Sao, exactamente. Gracias, caballeros del IRC. Por cierto, si quieres venir aquí a la conversación, entra a www.animenexus.mx/IRC. Y aquí andamos conversando en nuestro grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Aumen. Jikai, pues vámonos con pedidos musicales, ¿les parece? Y enseguida regresamos con el super comentario de Eduardo Bravo. Ok, vámonos con pedidos musicales. Vámonos con... Cierto. Un saludo especial para Marco Aurelio. Muchísimos saludos, mi querido Marco Aurelio, que fue quien adivinó el tema del día de hoy. Le tocaba el primer pedido musical, pero me comentó que no lo iba a poder escuchar hasta esta hora. Por eso estamos hasta esta hora colocando el pedido musical. Y pues dice que coloque la canción que yo quiera. Y pues ahí está tu saludo. Muchísimas gracias, mi querido, por escucharnos. Te vamos a dedicar el tema de Runo Kenshi, que aparece en cover latino. Padrísimo. Seguido del tema de pedido musical de mi estimado compaye Jorge Ávila. Vamos a colocar tu pedido musical, el tema de I Want to Walk in the Rain. Oh, interesante. Y después va el pedido musical de Alberto Chan, el tema de Adrián Barba, Quiero Gritar Que Te Amo, de Sandor. Y terminando este bloque musical con un cover de su servidora, espero no sangrarles los oídos, con un cover de DJ Yaomi interpretando el tema de opening 1 de Ranma y Medio. Vamos a escucharlo aquí a petición del tío Kevin Cervantes. Qué lindo, muchísimas gracias, que pues es su cumpleaños y me pide que le cante una canción. Nadie se había preocupado tanto por mí, qué lindo, muchísimas gracias. Pues espero te guste. Jikai, pues vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. De pensar en tu amor que me ha れ落ちて降る雨にただ濡れて歩き始めたなら優しい歌声が聞こえてくるような天使が見える。そやかな雨足元に戯れて愛のに踊るよ夜景の Rainy Walk Rainy Walk Silver Rainy Walk誰もいない歩道から空に向け鳥の翼緩やかに舞い上る。立ち止まると時はそのまま崩すだろう。何もかも動かず静まり返る。音もなく雨アスファルト塗り替えて Rainy walk, woo-hoo. Silver rainy walk, woo-hoo. Rainy walk, woo-hoo.

Gracias, me quedo Toguro, por favor, ¿qué me haces? Ah, qué lindo, muchísimas gracias, mi querido Satanás. Dice, bravo, ese cumpleañero salió rayado. Él dice que podría comprar nuestros ringtones. Yo digo que no, ¿quién va a querer un ringtone? Y luego pagado, ¿no? Yo digo que no. Pero va a ser interesante, mi querido Pablo Bess. A ver quién gana. Francisco Menchu, ya aquí tengo tu pedido, mi querido Francisco Menchu. Ahorita lo colocamos. Vamos a leer primero que nada el comentario de mi querido Eduardo Bravo. El versículo número 43, carta a los Corintios, que nos dice, muy bien, ¿qué puede pasar en este caso de los finales abiertos? Déjenme agrego bastantes ángeles. Listo. Pues un montón de cosas, dependiendo del anime, puede decir que estoy a favor o en contra, porque a mí me gusta que sean de un final digno del propio anime. Pero yo me pregunto, y a la vez, todos, ¿cómo es posible escuchar o leer que los finales de cierto son malos o buenos? Pues yo les daré una razón del por qué es bueno y malo. Nos comenta aquí. Buena razón. Todo el mundo recordará a nuestra linda y amada Sakura Kinomoto, Cardcaptor Sakura. Este final dentro de la serie se dejó un tema con la pareja más linda y tierna, que era Sakura y Shaoran. Debido a que los sentimientos primero del lobesno se hicieron notar, recuerden que nuestra prota era algo distraída. No fue sino hasta casi al final del que Sakura se dio cuenta de los sentimientos de Shaoran. Por lo que estuvo ese tema sin resolver, pero si lo ponemos en las películas se dejó una parte en claro. Solo queda un detalle, no dice acepto o el clásico sí, porque esta pareja siempre, siempre existió. El que no se diera más, que es lo importante, muchos me dirán que es rebuscada la opción, que no debe de haber palabra de por medio. Sin embargo, les diré que sí debe existir ese momento tan hermoso y sensual, ¿por qué no? Wow, no me imagino, pues no me imagino, se acuerda que el moto sensual. De que ellos se den un beso, dicen. Que se nos negó de niños, y es decir que ese sí es un amor de verdad, puro e inocente. Ahora que está Clear. Ay, que me se movió eso. Espérenme que ya se movió. Aquí está. Ahora que está Clear Cut. Que no me he visto aún, se debe de aclarar ciertas cosas dentro del arco de la pareja y protagonista de la historia. Pero si hubiera seguido, me quedaría con tres fanfics en los cuales se sigue de una manera que yo, a mi humilde opinión, quedaría muy bien. La primera es seguir el arco de las cartas y la magia, donde por fin, después de cierto tiempo, Shaoran vuelve al lado de Sakura, porque aún quedarán aventuras mágicas y la razón de ser de la relación. ¡Ay, ay, ay! La segunda es donde se había enfocado literalmente en ellos, por el romance que suelen los dos. Admito, soy fan de ese pastel diabético, dice. Los cuales ya veríamos una relación con magia. No la magia de las cartas, sino la relación más idílica, que nos hubiera dado otro punto de vista. Y la última, en la cual donde me inclino más, es que la extendieran todos los personajes que conocimos. En todo caso, las aventuras serían una unión donde terminarían al estilo Dragon Ball, casándose y siendo una pareja feliz, dejando en claro que era lo que queríamos en aquel entonces, y ahora sería ideal cerrar el ciclo. Oh my god, tal vez en un futuro próximo podría ser. Nada se sabe. Sekidamori. Oh, gracias, me quieres hacer Raidel. Toguro dice, en la nueva serie sí están juntos. Ah, ok, perfecto. ¿Qué más nos comenta Eddie Hinamori? No es cierto, Eddie Cyborg, perdón. Ahora vamos con la mala razón. Buena idea y mala idea. Toradora, este anime me encantó en todo aspecto, no puedo decir que de mal, tuvo solo lo importante para llegar de un punto A al punto B. Pues donde radica el fallo en nuestra realidad, porque pese a ser un poco más realista y oscura por decirlo, de algún modo sabemos que hubo un final, a mi opinión, no sé los demás, muy abierto a las posibilidades. Mi teoría comenta, para que se haya dejado este punto sin cerrar, es la promesa que se hace en el noveno capítulo. De forma silenciosa se dicen que se protegerán y se amarían, pero no hay un punto en el cual se diga qué sucederá, solo lo dejarán como si fuera una sorpresa que no podrá alcanzar, y no hay forma de saber si eso sucederá, que la vida misma puede dejarnos juntos o separados. Definitivamente muchas veces es bueno que se deje un punto de volver a ver, pero queda muy muy claro esta situación, pero no me nieguen esta afirmación, solo es un punto de vista. Por lo demás no sabemos qué podemos hacer debido a que los protas de este anime tienen un punto en la historia, pero sabemos que ellos seguirán, pero no hay un punto definitivo con los dos protagonistas, por lo que no hay más datos de qué se puede hacer. Hasta aquí mi reporte dentro de las memorias animescas. Para el tema del día regresamos contigo, DJ Yaome, a la radio. Muchas gracias, mi querido Eddie Cyber. Super comentario. Muy bien. Muy bien, gracias, me quedo Eddie Bravo, gracias por tu comentario. Bueno, vamos con los últimos o penúltimos periodos musicales. Pues enseguida regresamos. Vamos a ver nuestra lista de pedidos musicales. Si no me equivoco, sigue este. A ver, déjame checar. De Eric Pérez. Qué milagro, me quedó Eric Pérez. Andas por aquí, conectado. Muchas gracias por la sintonía. Si no me equivoco, es este, sí. Excelente. Vamos con el tema de Soraido Days, de Tenjun Topa Gurren Lagann en cover, por supuesto. Pero de Eric Pérez García, seguido del pedido de Sebastián Talero. El tema de Monglin Detsu, vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Miguel Vargas, su pedido musical de Fly Me to the Moon, excelente, de Evangelion. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. ¿Qué hace mi voz? Lo absorbió la oscuridad. No puede regresar. Si este mundo tiene un plan para todos y por igual, lo que yo pudiera sentir de nada podría servir. Mis anhelos murieron, no podía más, me daba por vencida. Entonces miré al cielo y pude ver que infinito es. Comienzo. Momento de correr.

hide the moon in your eyes. It's in my dreams I find the right moment. Time seems endless when you are near. Like when a story's told, never to be old, out of touch, but it's always near. The vision's far, but it's always clear. It is the miracles that we share. La voz de Kikyan Inuyasha. y te invito a que sigas escuchando Anime Nexus. Lo puro se ensucia, lo sucio se purifica, lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno. Todo lo que vive muere y lo que muere renace. Radio, Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya regresamos. ¡Wow! Interesante bloque musical, Sobre todo la propuesta que nos trajo mi querido Sebastián Talero. Muy interesante tu versión. Muy bien, pues vamos con los últimos comentarios. Pensé que ya había acabado, pero no, todavía no. Todavía faltan comentarios de aquí. Muy bien, vamos a leerlos rápidamente porque ya el tiempo se acaba. Mi tiempo se queda. Jorge Ávila, sí que fue rápido el programa. Sí, ¿verdad? Muy rápido. Oh, cielos, ¿qué voy a hacer? Se pasa rapidísimo. Kevin Cervantes, con respecto al tema del día, no me gustan los finales abiertos. Si bien son usados para que cada uno lo interprete a su manera, en la mayoría de las veces siento que lo hicieron porque no sabían cómo terminar la historia. Pues puede ser. Farguero, es que milagro. Para aporte del tema, estoy en contra de los finales abiertos. Wow. Ya que no muestra la conclusión de la historia, ya que en ciertas tramas quedan muchos cabos sueltos. Y esto es en el transcurso de la historia que deberían cerrarse. Oh my god. Brutalmente honesto. Pablo BS hace el tercer super comentario del día. La profecía se ha cumplido. Algún San Martes habrá ¿cómo se dice? Tres predicadores que dan tres super comentarios. Se ha cumplido la profecía. Pablo Bede, otro martes lleno de lolis, opais y más cosas ricolinas, comenta. Ha llegado y es el momento de comenzar con los comentarios del tema del día, el cual tiene sus pros y sus contras. Por una parte, es bueno cuando un anime tiene un final abierto, muy bien estructurado, que no ha sido apresurado. Un ejemplo de esto fue Evangelion, en serio. Un anime que hasta ahora su final fue tan abierto que se han hecho tesis al respecto y hasta pláticas en escuelas sobre el tema. Sí, eso es muy cierto. Pero por desgracia para muchos quedó demasiado abierto y sinceramente ni fumando unos 3 kilos le entenderías el final. Por ese motivo se realizó una película con el final alternativo, aunque siguió dejando varios cabos sueltos. Ahora que también están esos animes inconclusos que realizan un final abierto y jamás terminan o explican cabos sueltos y no va ni nada por el estilo. Debido a que el final no tuvieron mucha popularidad, entonces el presupuesto voló. Slayers lo puede poner como ejemplo. Su tercera temporada terminó bien, pero no se explicaron varias cosas o se enfrentaron a enemigos que tú esperabas que Rina y compañía derrotaran. Ahora, si no hubiera realizado las nuevas temporadas, ese anime hubiera terminado muy inconcluso y abierto. Lo malo que no todos los animes corren con la misma suerte. Ahora que también hay animes que terminan muy bien, como Dragon Ball GT, el cual reabrieron un final muy concluyente a mi gusto y que fue... ¿Y qué fue lo que hicieron? GT lo quitaron definitivamente del canon, pero tiempo después dijeron que siempre sí era. Y ahora con Dragon Ball Super parece videojuego apresurado que quieren reparar con tanto parche. Bueno, ese es mi pequeño comentario. Espero que Ome haya tenido su botella de 2 litros. Por cierto, les dejo una imagen ricolina. ya saben para qué. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Bueno, pues un fuerte aplauso para mi querido Pablo Beso por ese súper comentario. Y le ponemos un me encanta. Me gusta esa clase de comentarios extensos también, pero pues con cierto sentido, ¿no creen? Que nos aporta algo nuevo. Aquí algo de conocimiento al tema del día. Muchísimas gracias, chicos, por sus comentarios. Jorge Ávila, yo tengo los ringtones de las peleas entre Voz Sexy y Voz Kawaii. Ah, cierto. Ya no ha habido peleas de esas. Ni le recuerdes, dice Kevin Cervantes. Se va a enojar con nosotros porque no ganó. Se encuentra, cierto. Tengo ahí una pelea pendiente. Ome cantando y ahora qué hizo. Comenta Sebastián Talero. Sebastián Talero, los finales abiertos, algo que no se necesita, pero es única forma de terminar una historia, como a Ome y sus aventuras en los disque camellos. Ah, buenas noches, comenta Sebastián Talero. Phil Cervantes, por supuesto que nosotros queremos ringtones con tu voz, DJ Ome. ¿En serio, Kevin Cervantes? Sebastián Talero, menos yo, pero sí son de Giselle, uf, uf. Pues que pasen sus cuentas, Patreon, PayPal o Mebank, que es para una tarea. ¿Así? No creo, la verdad. Y pues bueno, sería dinero para la radio también, chicos. Sería interesante. Jorge Ávila, veamos qué tal. Lo que pienso cuando un anime queda inconcluso es por varias cosas. Marketing o problemas. ¿Por qué marketing? Pues un anime tiene mercancía la cual vende, y si este anime llega a tener un triunfo económico, pues seguramente tendrá continuación. Jorge Ávila, tomando lo anterior, si un anime no tiene un triunfo económico, seguramente veremos un regreso de este. Esa es mi opinión y trato de tomar un tema aparte de lo que sea la historia o fandom. Más bien algo desde las raíces. Buen aporte, mi querido Jorge Ávila, gracias. Sebastián Talero, básicamente los finales abiertos suceden porque el manga llega a un punto muerto y se necesita acabar, sea como sea. Las pocas claridad de mangaka en su historia o el mismo estudio ya no sabe qué hacer porque ni con relleno se salva. Es algo que no me gusta, mata la historia, pero es la única forma creíble, según el mangaka o estudio, de darle final a algo que ya perdió hilo conductor, como cuando Ome come pastel y no invita. Ok, comenta Sebastián Toledo. ¿Qué onda, querido Sebastián Toledo? Ok, pues final de los comentarios, chicos. Creo que ya no hay más. Aquí hay unos dos. Pero Espinosa, DJ Ome con voz kawaii, eso lo quiero escuchar. Con voz kawaii, yo no sé, tendría que practicarla, mi estimado. ¿Qué nos comenta Carlito Simán? A ver. Dice Carlito, si lees sacapulmones, aparte de agotarse el tiempo, no podrás hacer maratones por agotamiento. Elfen Light es un anime que me encantó. Si bien el manga terminó muy bien, me quedé con las ganas de verlo en el anime, que se quedó en final abierto e inconcluso. Ya me cansé. Dice, cobra por los ringtones, digo que sea provechoso. Comenta Carlos Simón. Ok, bueno, ya acabamos comentarios. Excelente. Vamos con el último bloque de pedidos musicales y regresamos para despedir la transmisión del día de hoy. Aquí tengo el pedido de Francisco Menchu y ¿De quién más? De Alfredo Espinosa, ¿verdad? Me quedó Alfredo Espinosa, si no me equivoco. Tú hiciste el otro pedido musical. Ah, ok, excelente. Por aquí tenemos el último pedido musical del IRC de Toguro. Ok, listo. Vamos con el primer pedido musical del último bloque ya. Oh, mi querido Víctor, discúlpeme, pero ya no alcanzo a colocar tu pedido. Gómené. Ah, oh, caray. Oh, por Dios. Bueno, ok. ¿Te parece si lo coloco al final? Ya para despedir el programa. Víctor Yugo Aburarme. Ok, bueno, lo colocamos al final, ¿vale? Tenía otra canción para despedirla, pero bueno. vamos a colocar tu pedido. Y ahorita con todo gusto lo colocamos. Bien, vamos con el pedido de... Así es. Bien, querido Francisco Menchu, vamos con tu pedido musical. Sigue el pedido musical de Alfredo Espinosa, con todo gusto. Y terminando este bloque musical con el tema de Yuyo Hakusho, Ending 4 en español. Espero te guste, seguro. Vamos con esto y enseguida regresamos. Bye. a sound, drop that shh.